Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas del planeta y alrededores a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Hoy tenemos algunos estrenos musicales, como este que acaba de sonar. Bueno, más que estreno, avance, porque nos vamos nada menos que al mes de noviembre, cuando será publicado este disco. Y también hablaremos de algunos festivales y eventos de música en directo por todo el mundo. Esta artista es Nizar Rohana. Ella es laudista e intérprete de Oud Palestina. Y en noviembre de este año 2024 se publicará este disco Safa, un disco muy hermoso, únicamente con el sonido de su laúd. Vaya el sonido de esta música también con nuestros deseos de que la situación de violencia que sufre su pueblo, el pueblo palestino, acabe cuanto antes. Y lo que hemos escuchado es la pieza titulada Mufradat Nahawand. El disco incluye algunas composiciones de esta artista y también otras en forma de taksim, es decir, improvisación en ritmo libre, en alguno de los modos de los makamat de la música árabe, en este caso el Nahawand. Es la música de Nizar Rohana, como digo, saldrá publicada por el sello World Within Worlds, Mundos Dentro de los Mundos, que es lo que descubrimos también en cada edición de Mundofonías. Este disco, como digo, verá la luz a mediados del mes de noviembre. El nombre del artista, recuerdo, es Nizar Rohana. Seguimos con estrenos aquí en Mundofonías. Este llega desde Austria, aunque con inspiraciones en otras latitudes más orientales. Ellos son el grupo ZRI, cuyo nombre viene de las siglas Sunroten Eagle, que significa al erizo rojo, que era una taberna que estaba en Viena en el siglo XIX, donde iban músicos como Schubert o Brahms para escuchar música gitana y folclórica. Pues este grupo ZRI presenta su cuarto disco, llamado Café Danube, dedicado a piezas de algunos compositores famosos del siglo XIX, no solamente del mundo occidental. Por ejemplo, la pieza que vamos a escuchar del sultán Abdulaziz, que fue precisamente pues eso, un sultán, como su nombre indica, de Constantinopla y que viajó a Viena a mediados del siglo XIX. Él era un músico además y era muy aficionado a la música occidental. Thank you. Oíamos al grupo ZRI desde Austria, como decíamos, con este su cuarto disco que estrenamos aquí en Mundofonías, llamado Café Danube. Así que un disco que saldrá publicado en noviembre, este que verá la luz a finales de este mes de septiembre, y un adelanto más, un disco que va a salir publicado en el mes de octubre, concretamente el día 18, un disco doble, un doble CD, que publicará el sello francés, muy recomendable, como bien sabéis, Buda Music. Se trata de una recopilación de la música del dúo Peilet-Cugnot, dúo fundado en 1983 y dedicado a la música klezmer. Ellos son Nano Peilet en el clarinete y Denis Cugnot en el piano. Y este doble CD recoge 18 piezas extraídas de tres discos, publicados respectivamente en los años 1989, 1992 y 2000, aunque no son los únicos discos que el dúo ha publicado. En concreto, esta pieza está extraída del primer disco, aquel Musique de Klezmorim et de leurs descendants, música de los Klezmorim y de sus descendientes. Los Klezmorim son los músicos klezmer. El klezmer, como sabéis, es esa música surgida de las tradiciones de las comunidades judías de Europa Central y Oriental. La pieza se titula Llora Mon Amour. No es que le esté diciendo a su amor que llore, sino que imaginamos que es un homenaje a ese otro gran clarinetista, Jora Feitman. Escuchamos la música del dúo Peilet-Cugnot. Thank you. Sonaba en Mundofonías la música de este veterano dúo, fundado en 1983, el dúo Peylet-Cugnot, con Nano Peylet en el clarinete, Denis Cugnot en el piano. Un doble CD titulado Klezmer Nigguns and Company, que recoge piezas de tres discos publicados entre 1989 y el 2000, y que ve la luz, o verá la luz, próximamente en el sello Vida Music. Y lo que viene a continuación es otro estreno discográfico, que bueno, ya teníamos en nuestras manos desde hace ya unas semanas, pero no podíamos ponerlo, no nos dejaban ponerlo, hasta después del día 16 de septiembre. El disco se publica el día 20, así que nada, ya podemos disfrutar del mismo. Y es el disco perdido nada menos que de Nusrat Fateh Ali Khan, el gran cantor Qawwali de Pakistán, fallecido ya hace unos años, una de las más legendarias figuras de ese arte musical y de la música universal en general, diría yo. Pues bien, aparece en estos días un disco con grabaciones inéditas que han sido descubiertas en los archivos de cintas del sello Real World de Peter Gabriel, que empezó una colaboración con Nusrat Fateh Ali Khan a partir del año 1989, publicando estupendos discos. Escucharemos a Nusrat Fateh Ali Khan y Party, es decir, el grupo que le acompaña, 8 personas combinando esas percusiones, el sonido del armonio, las palmas, las voces, entre las que destaca el arte inimitable del gran Nusrat Fateh Ali Khan. Esta pieza, Aaj Sik Mitrandi, es una de las que forman parte de este nuevo disco, el disco perdido de Nusrat Fateh Ali Khan, titulado Chain of Light, Cadena de Luz, que estrenamos en esta edición de Mundofonías para tu deleite. निशान ना आही जो दित्ती मीब गवाही अजे ते ओ पै दिस दे सानू बेले बूटे काही मेहर आलीशा अनल तो में बैठे जद सिक दिलानू आही आज सिक मित्रा दीव देवी आज सिक Thank you.

Continúas en Mundofonías y después de escuchar la música de Nusrat Fateh Ali Khan, hemos continuado con otro estreno y además con esta música por debajo de mi voz que ya denota que estamos en el tiempo de las Mundofonews, esas noticias de la actividad en vivo, como por ejemplo la que tendrá lugar próximamente en la Fira Mediterránea de Manresa. Este evento será entre el 10 y el 13 de octubre en esa localidad de la provincia de Barcelona. Y hemos oído uno de los artistas que van a estar allí actuando, Pau Figueres, con este nuevo disco, Latido. La pieza que oíamos era Bulería de Clistron, que esto de la Clistron es una válvula de electrones, la verdad es que bastante curiosa la combinación, que es una composición de él, de Pau Figueres, que es un guitarrista flamenco y también tocaba en esta pieza el sintetizador. Va a estar, como decíamos, en la Fira Mediterránea de Manresa, donde también están programados, por ejemplo, artistas como Momi Maiga, Tarta Rilena, Raquele Andrioli, Balkan Paradise Orquestra, Urbale Rurana o Cabra, entre otros. Siguiendo por la península ibérica de Cataluña, Galicia, nos vamos a una nueva edición, la quinta del Festival Maré, que se celebra en la capital gallega, en Santiago de Compostela, entre los días 25 y 28 de septiembre. Por allí, entre otros, también estarán actuando A Pedreira, Analúa Cayano, Ade Deji o Shanter. Pues seguimos repasando la actividad en los escenarios. En este caso, vamos a hablar de un festival que lleva ya, con esta que va a tener lugar, 52 ediciones. Es el Festival de Música Folk Tablas de Daimiel, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre. Habrá un homenaje a Joaquín Díaz, con componentes de grupos como Aljibe, Nuevo Mester de Juglaría o Vihuela, por ejemplo. Y el día siguiente, el día 12, va a actuar el grupo Free Folk. Dejamos las tierras ibéricas por las balcánicas y nos vamos a Belgrado, donde también tendrá lugar una nueva edición del festival Todo Mundo, con la participación de artistas con bastante componente gitano. Estarán Romano Drom, Cal, Terne Chave, también actuará Julia Kozakova, Lennart Tapes o, por ejemplo, este violinista, Chalinberger. Chalinberger es un artista que procede de una familia de músicos manouche. Ya sabéis que, por ejemplo, el género de la música manouche es el desarrollado por los gitanos de Europa Central, entrelazando esas raíces cíngaras con el jazz y otros elementos. Pero es que Chalinberger también es especialista, por ejemplo, en la música húngara. Es un reputado violinista en esos estilos también. De hecho, se acerca al Festival Todo Mundo con el trío Kalotasek, que es el nombre de una región que administrativamente está en Rumanía, pero de cultura mayoritariamente húngara. Pues vamos a escuchar a Chalinberger, vamos a disfrutar de su arte, en este caso en un disco al frente de la Budapest Gypsy Orchestra, con esta pieza Vasvari Verbung. Thank you. most felséges, csak lassan tovább adhatom. Itt lestem én egy korot kis ábrát. Most fel se nézem. Ahí teníamos la música de este gran violinista Schallenberger con la Budapest Gypsy Orchestra. No será con esta formación, sino con el Kalotasek Trio, con la que estará participando, como decíamos, en el Festival Todo Mundo en Belgrado, que tiene lugar entre los días 20 y 22 de septiembre, como os estamos comentando en las Mundofonews de Mundofonías. Seguimos con más Mundofonews y en este caso hablamos de una cita que es casi obligada para una buena parte de la comunidad de las músicas del mundo, bueno, al menos los que tienen la capacidad de viajar allá donde sea este evento. Este año será en Manchester. Hablamos de WOMEX, que tendrá lugar entre el 23 y 27 de octubre allí en esa localidad de Gran Bretaña. La programación, como siempre, va a ser bastante extensa con artistas como Le Mamans du Congo y Robin, el Ensemble Chacan, Barrut, Hermeto Pascual, que además, por cierto, recibirá un premio a su carrera, Mitsune Adedeji, Enfama de Cuyate, Bali Maya Project, Eda Díaz, Alido Angonultas, Sarab, Busayas, Madalid Soban, Basuk Dorch y también los que vamos a escuchar, la orquesta Baobab desde Senegal, que hace poco han celebrado su 50 aniversario. Les oímos con su último lanzamiento, que es el single Jambar G. Con ellos, con cuya música podremos disfrutar en directo en ese WOMEX de Manchester en el mes de octubre, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Recordad nuestra página web mundofonías.com. Nos podéis capturar en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, o escribirnos al correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con la orquesta Baobab. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.